vienen a bailar, los vamos a gozar. Si vienen a dormir, estando fuera de aquí, es este ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tengo cumbia que te traigo, te dará este placer para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y ahora que estamos de pie, repiten todos fuerte. Yeah.